Hola, hola, 19 de julio de 2016, estás escuchando Radio Ela y esto que empieza ahora es Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hoy justo que se cumplen 80 años de los primeros días de la llamada Guerra Civil Española, un conflicto con muchas lecturas y el que seguimos viviendo muchas, muchas, muchísimas, demasiadas consecuencias. A la hora de tratar el tema, que a mí personalmente me ha fascinado desde siempre, porque con decir que me imprimía de chaval los artículos de la enciclopedia Microsoft, Encarta esta, cuando era adolescente, o también, yo que sé, cuando entrevistaba a mi abuelo sobre su experiencia de la que tanto, tanto le costaba hablar porque le tocó caer en el bando perdedor, y es algo que era preferible callarse durante 40 años. Desde bien pequeño pues me fascinaba este tema y siempre vi que había muchos enfoques que darle, pero también a la vez ves que es un tema tan bestial que para tratar en Cienfuegos he preferido ir picando pequeñas cositas de aquí y de allá. Y por supuesto centrándonos en lo que es el leitmotiv de este programa, el leitmotiv de Cienfuegos, que no es otro que la música. Esos punkis del 36 que bromeaba el dibujante Carlos Azagra en alguna de sus tiras cómicas estas que tantas veces se han malinterpretado, cuando se refería a los milicianos antifascistas de esta guerra civil. Muchas veces diríamos que el punk se ha sobrevalorado a sí mismo como motor de cambio, pero también es verdad que buena parte de la memoria histórica de la guerra, sobre todo de la del bando que perdimos, del bando antifascista, pues se ha conservado mucho a ritmos de esto de puncha, puncha, puncha y demás. Normalmente desde la guerra civil y más desde la izquierda, pues la planteamos muchas veces como el combate entre el fascismo y una avanzada democracia progresista legalmente constituida. Y sí, por un lado podía ser eso, pero se obvia otra de las partes que para mí son más interesantes de lo que era la guerra civil y lo que eran aquellos años en España y en Europa, que no es otra cosa que la revolución social. Tal día como hoy, 19 de julio, pero hace 80 años, de 1936, la respuesta al golpe de estado de los nacionales, este término de nacionales que vamos a utilizar para referirnos bien a aquel batiburrillo derechista en el que metíamos a militares conservadores, beatos, terratenientes, falange, carlistas y demás, pues la respuesta a aquel golpe de estado de toda esta reacción nacional pues fue aprovechada por muchos sectores populares, por muchos sectores trabajadores, para, ante la inoperancia del gobierno republicano en algunas zonas, para proclamar la revolución social. Y es una historia que nos contaron de un modo muy, muy, muy bonito la banda Panfleto Político por Antonomasia, en el punk castellano, que no es otra que Sin Dios. Vamos a ir con esa canción que no podía faltar tal día como hoy, de título 1936, Un pueblo en armas. Sin Dios. We'll be right back. pueblo se alza, tampoco vendrán. Camina sin miedo contra el capital y pone con fuerza el soñado ideal. 1936, el pueblo se alza como un vendaval. Camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Sin Dios, 1936, un pueblo en armas. Sin Dios llegaron a vender de este disco, Guerra a la Guerra, del año 1997, unas 15.000 copias. Con esa cifra, hoy en día estarían rozando el disco de oro en lo que sería de ventas. Fue tremendo. Sin Dios no era una banda quizá del otro mundo, pero en mi caso personal a mí me abrieron los ojos a que había otro modo de ver las cosas, otro modo de escuchar música, otro modo de entender el mundo quizá. Y también creo yo que son imprescindibles para entender la escena musical politizada en Madrid en los años 90 y 2000, sobre todo. Su presencia en un festival, en un concierto solidario, en un concierto en centro social, etcétera, era garantía de lleno, pero también, y esto de la verdad es bastante triste, también lo era de polémica, ya que ya sabemos pues todos que alrededor de todos estos sonidos del hardcore político pues muchas veces te encuentras pues a mucho lumpen, a mucho costra, a mucho tarao, al que las verdades del barquero que decían Sin Dios, que eran un grupo, como digo, un panfleto, les aburrían. Y también, yo qué sé, si hay una ideología que está tan llena de descubridores de la verdad absoluta, esa sería el anarquismo, con lo cual teníamos un cóctel tremendo lo que se montaba en los conciertos de Sin Dios, que eran mítines a ritmo hardcore, con todo lo que ese batiburrillo puede hacer, ¿no? Ahora, pues las vueltas que da la vida es muy curioso, evoluciones que tiene uno, ver que su batería, el batería de la formación de Sin Dios desde el principio hasta el final, Canino es eurodiputado con Izquierda Unida, con lo bonito que era verles tocar con la bandera roja y negra de la CNT en los amplis, pero bueno, volvamos a centrarnos en hablar de lo que pasaba tal día como hoy hace 80 años, porque nos lo cuentan muy bien Sin Dios en esta canción, lo acercan muy bien sobre todo a lo que significó aquella revolución social anarquista en el año 36, y también es hacer un spoiler de cómo acabó aquello, ¿no? No acabó bien. En el corto verano de la anarquía, la resistencia al golpe de Estado se convirtió en la oportunidad que tanta y tanta gente llevaba mucho tiempo esperando para cambiar su vida y la de todo el mundo. Especialmente se dio en Barcelona y en el campo aragonés, en donde se colectivizaron industrias, transporte, los campos, y donde el papel que hasta entonces asumían el Estado, la Generalitat, el caso de Cataluña y demás, lo asumieron diversas organizaciones asamblearias, sindicales y populares, sobre todo con especial fuerza del sindicato CNT, que también tuvo mucho la UGT y otras organizaciones. Sin Dios, como decimos, hacen en esta canción un spoiler y cuentan cómo acabó aquella experiencia. Es una experiencia que es única en la historia, el que unas ciudades tan grandes en un periodo tan corto de tiempo, unos territorios tan grandes con tanta población, en un periodo corto de tiempo se cambie el sistema productivo y la cosa tire para adelante sin demasiado problema. Y al ser tan única, pues quizás se ha mitificado demasiado hasta la sociedad, pero yo creo que estaremos todo el mundo de acuerdo porque es imprescindible conocerla. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchas veces a la hora de hablar de la guerra, a la hora de hablar de diversas ideologías de izquierda revolucionarias, pues somos muy victimistas, de ¡ay, los fascistas lo que nos hicieron cuando comíamos flores y éramos todos felices en la República! Y no, la cosa era otra, era pensar, al recordar la revolución del 36, que sí, que se puede vencer. Y nos lo cantaban a ritmo de hardcore una banda desde Asturias, Escuela de Odio, Asturias Hardcore, en la versión en directa. Nos ponen el ejemplo número 36. We'll be right back. Escuela de Odio, Asturias Hardcore en directo, extraído de su disco Que Nada Nos Pare, el ejemplo número 36. Nos recuerdan cómo en aquel julio del año 1936, y al que ahora se cumplen 80 años, fue el comienzo de una revolución que quizá está algo olvidada en la memoria oficial. Casi tan olvidada como uno de los grupos de punk que le cantó a esta revolución de julio del 36. Hablo de Lágrimas y Rabia, una banda madrileña que tenía un particular sonido de punk melódico con letras políticas, la verdad es que molaban mucho. Estuvieron activos en casi 25 años, de hecho, en teoría, siguen en activo, aunque porque no han dicho oficialmente que se disuelvan, pero también llevan mucho tiempo sin tocar. Era una banda un poco guadiana, ¿no? Pues en 25 años o así solo sacaron 4 trabajos, 4 discos, maquetas, y había una maqueta espectacular, que se llamaba, que después se reeditó además, se llamaba El Tiempo de las Cenizas, en el que aparecía un precioso tema que hoy era obligatorio poner, como fan que soy de Lágrimas y Rabia, y yo qué sé, para hablar del tema del que estamos hablando. Estamos hablando de julio del 36 y esta canción de Lágrimas y Rabia, julio, pues yo creo que hace que toda la chapa que estoy dando sobre, porque lo explican bastante, bastante mejor ellos, Lágrimas y Rabia. Finales de semana. rabia, julio de 1936, canción extraída de su disco, de su trabajo El tiempo de las cenizas, que tiene algunas frases para mí demoledoras, ¿no? Frases como: cuando callaron los disparos se vio claramente al alcance de la mano la meta por la que se sufría ayer. La clase trabajadora al poder. ¿Y quién si no, señores? Y es que eso yo creo que es una de las claves para entender por qué seguimos recordando esta revolución del 36 y por qué fue posible aquella revolución del 36. Yo creo que nos cuesta mucho verla desde nuestra mentalidad actual de hijos de la derrota, porque en aquella época pues sí, también estaban derrotados y todavía quizá más, pero veían que tenían muy poco que perder y muchísimo que ganar y creían de verdad que sus ideales eran posibles. Y yo qué sé, voy a explicarlo, porque la verdad es que dicho así suena un poco de ya está aquí el reaccionario, ¿no? No, la cosa va de... Yo también creo, claro que creo, que el anarquismo sería el modo de organización ideal, pero quererme convencer a mí mismo de que es posible aquí y ahora, yo creo que sería autoengañarme, ¿no? Pero esta gente, estos revolucionarios del 36, veían que es que lo tenían ahí, lo hicieron factible, lo hicieron práctico, fue otra cosa. Estos punkis del 36 lo vieron eso, al alcance de la mano, como dicen Lágrimas y Rabia. Pero, como también dice la canción que acabamos de escuchar, el nuevo mundo desarmado en el momento de nacer por burócratas y traidores, larga vida CNT. Continúas en Cienfuegos, Radio Vela. ¿Pueden ustedes ganar solos? Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir, y aún en mejores condiciones, para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. We'll be right back. pavimento de gente. No me busquedes, no corazón de invasor. La de hielo me ataque o corpo revente. Se les dan odio, no es oscuro, es amor. Mais todos falan de una nueva esperanza. Mais todos falan de si o novo vencer. Canto vermello sin efecto una victoria. Duro camino que ainda está por percorrer. Tiro una testa, es una, la canción 1936, versión de Senreira. Tiro una testa es una banda gallega que sacó en el año 2005 un disco que para mí es espectacular, este Ahuécate el Pelícano, que yo creo que pasó muy desapercibido para lo bestial que es, porque ya te digo, es un disco de 28 canciones, de las cuales la mitad son versiones, además de otros grupos y solistas gallegos de rollos muy, muy, muy diferentes entre sí. Y esta en concreto que acabamos de escuchar es de la banda Senreira, una banda de trayectoria bastante corta, pero que era un referente en la escena musical gallega, quizá más cercana al independentismo. Lo explicaban muy bien el tremendo libreto, ¿no? El libro que acompañaba a este CD, a este Ahuécate el Pelícano, los propios Tiro una testa, en el que hablaban pues un poquito sobre este disco de Senreira, sobre el disco Erguete del que extraen el tema 1936, y también hablan de otro modo de ver la guerra civil. Ahora hemos hablado un poco de la revolución, de cómo, de todo aquel momento heroico, de aquella oportunidad histórica que se vio a la hora de parar un golpe de Estado contra un gobierno democrático, pues en lugar de limitarse a vamos a defender la democracia, no, vamos a sobrepasar la democracia, vamos a hacer una revolución obrera, una revolución campesino, una revolución libertaria. Pero como explican los propios Tiro una testa en el libreto de esta canción, en Galicia, en su tierra, la cosa fue diferente. Allí sí triunfó el golpe de Estado de los nacionales desde el minuto uno. Y como explican, voy a leer fragmentos del libreto, no cabe duda de que fue un error de enormes proporciones el que cometieron las autoridades gallegas de la época, que sin dejar de defender la legalidad republicana, creyeron que lo del 18 de julio no sería más que otro conato de golpe de Estado propiciado por parte de una minoría de la jerarquía militar española que no iba a trascender. Por esta razón, desde los ayuntamientos y las diputaciones provinciales se decidió tranquilizar y restar importancia a los hechos, llamando la calma mientras amplios sectores de la población creían que era necesario defender la República con energía. No obstante, se organizaron columnas de voluntarios que desde el mundo rural acudieron armados a las capitales de provincia para defender la legalidad vigente, tratando de mantener a los militares en sus acuartelamientos. Y bueno, ya os podéis imaginar cómo acabó aquello. Eran, como explican Tiro una testa, eran pocos, con armamento rudimentario, un poco desorganización, y pronto decidieron regresar a los pueblos, y el alzamiento militar, como explican, triunfó muy rápidamente en Galicia, ya que la totalidad de los acuartelamientos militares situados en esta zona, pues los sublevados fueron la grandísima mayoría, sumándose a ellos la Guardia Civil, la incipiente Falange y muchos derechistas que se pusieron a disposición de los militares rebeldes en las primeras horas. Así que controlaron muy rápido Galicia. ¿Esto que supuso? Que en Galicia no hubo guerra propiamente dicha, en el sentido de que no hubo un frente de guerra, no sufrió ataques del otro bando y se convirtieron en la retaguardia del bando nacional, en la despensa y en la fábrica de carne del ejército fascista. De carne de cañón, por supuesto. Realmente aquí se vivió de una forma muy amarga, ya que casi todas las familias vieron cómo sus jóvenes varones eran reclutados por la fuerza como carne de cañón, enviados al frente a defender algo que la mayoría no compartía o simplemente ignoraba. Y también, como explican Tiro una testa, ¿qué duda cabe que la represión salvaje contra toda persona sospechosa de comunista, socialista, anarquista, nacionalista, gallego, sindicalista, comenzó siendo implacable y siguió durante años? Comenzaron los paseos a diario en todas las aldeas y ciudades de Galicia, al igual que en otras, que ocurrieron en otras partes del Estado. Así fue que como personas sospechosas eran detenidas en sus casas en plena noche y en ese mismo momento, en días posteriores, aparecían impunemente asesinadas en cualquier cuneta. Ya sabéis, esos cadáveres, esas personas asesinadas en las cunetas, de las que hablar es reabrir heridas, pero para nada. La canción 1936 de Senreira hablan más que en el tono heroico en el que hablaban las canciones que habíamos puesto antes, la de Escuela de Odio, la de Sin Dios, la de Lágrimas y Rabia. Hablabas de ese tema más de rabia, de dolor, de denuncia de la injusticia, más que en el tono heroico de la revolución, porque no hay que olvidarlo. Nos gusta recordar aquellos años, pero palmamos, y bien palmaos. La falsa España de Pandereta inició una revuelta que fue sofocada rápidamente en Barcelona, pero que se manifestó en otros puntos de la península como guerra cruenta y sin cuartel. Nadie habrá olvidado de qué forma heroica se comportaron los hombres de la FAI y de la CNT. Salió la primera columna hacia tierras de Aragón bajo la sombra gigantesca de Durruti, el eterno perseguido y encarcelado en tantas ocasiones para vergüenza de nacionalistas, demócratas y sedicentes liberales de todos los tiempos revolucionarios. Escuchas Cienfuegos en Radio ELA, hoy recordando aquellos años de la guerra civil, aquellos años de revolución, aquellos años de represión, aquellos años en los que pasaron tantas y tantas cosas, a los que se les puso mucha música. Cómo nos gustan las versiones, cómo nos gustan las originales. De julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. Con Lister y Campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no. La guerra civil, esta guerra antifascista, nos dejó multitud de himnos. Este, por ejemplo, estamos escuchando, este jaleo, este quinto regimiento. Muchísimas canciones revolucionarias que han sobrevivido. Muchas gracias a autores extranjeros, a autores no españoles, claro. Según qué canciones en la España franquista, como que no eran bonitas verlas. Y muchas tuvieron un repunte en la transición en los años 70. Y muchas nos han llegado también, pues eso, a ritmos punk, a ritmos hardcore, a los ritmos quizá más habituales de este programa, de este Cienfuegos. Sí que voy a recuperar una versión que para mí es bastante curiosa y desconocida. Ahora que han anunciado, después de 23 años en la carretera, la banda madrileña Habeas Corpus, que se separan, pues vamos con la versión que hicieron de este quinto regimiento que estamos oyendo al fondo, en su primer disco, en Sociedad Mecanizada, que se sacó en el año 1995, que parece mentira, ha llovido ya. Vamos, Habeas Corpus, quinto regimiento, 1995, Sociedad Mecanizada. Thank you. hacia las líneas de fuego. Habeas Corpus, en su primer disco, en aquel Sociedad Mecanizada, recuperaba en este quinto regimiento una versión que yo conocí por un recopilatorio antifascista en cassette que editó la distrito catalana CVG cuando yo me estaba empezando en este mundillo. Una cinta en la que aparecía este tema, un par de Sin Dios, algo de Puag, algo de Los Muertos de Cristo. Aquello fue un flashazo, aquello a mí me marcó. Volviendo a hablar de lo que es el quinto... El quinto regimiento fue el quinto regimiento de milicias populares, que fue un famoso cuerpo militar de voluntarios de la Segunda República durante los primeros meses de la guerra. Era un cuerpo de élite republicano, pese a estar conformado solo por milicias, que se forjó por iniciativa del Partido Comunista y las Juventudes Socialistas Unificadas, y cuando dejó de existir, pues muchos de sus antiguos miembros pasaron a integrarse en la famosa primera brigada mixta, en la tercera o en la decimoprimera división. Como curiosidad, su primer cuartel general se encontraba en Madrid, en el Colegio de los Salesianos de Estrecho, en la calle de Franque Rodríguez, que había sido requisado en estos primeros días revolucionarios en el Madrid de la zona republicana, aquel Madrid que bien resistió, pero uff. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, que las bombas se ríen, que las bombas se ríen. La verdad es que la vida en el Madrid de la guerra debía ser acojonante, pero acojonante de, no sé, de cruda. Yo creo que se debió pasar de la ilusión de los primeros días, de ser capaces de frenar el golpe, de frenar el fascismo, de intentar hacer un poco una revolución, de pensar que iban a cambiar las cosas, a tener que resistir ser primera línea de frente durante prácticamente toda la guerra, los 3 años de la guerra. Madrid fue zona de guerra activa. Si hablamos antes de que Galicia fue la retaguardia, ahí pues sí, se vivió la represión, pero se vivió en relativa tranquilidad de esa la paz de los vencedores, ¿no? Pues aquí es que se vivió el combate de principio a fin. De las bombas no se reían los madrileños, como cantaba estas famosas coplas de la defensa de Madrid que hemos escuchado de fondo, sino que a los madrileños les tocaba huir como ratas asustadas a los túneles del metro de Madrid, que salvaron la vida a miles de personas. Esos mismos túneles de la línea 1 que están reparando ahora, que tanto han puteado a tantos barrios, pues esos mismos túneles de estaciones como, yo que sé, como Antón Martín, como Tirso de Molina, como Sol, salvaron a muchísima, muchísima gente haciendo las veces de búnker. No pasarán, como lema de resistencia, justo hoy hace 80 años que lo dijo la Peasoneara aquí en Madrid, aquí en la capital, cuando se logró parar el golpe de Estado, y Madrid será la tumba del fascismo como leitmotiv. Los madrileños, con nuestra chulería habitual, seguimos cantándolo en manifestaciones y en diversos lemas y en diversas historias, pese a que pasaron y se quedaron 40 años y 80, porque ahí siguen, por desgracia. Porque aunque se hayan puesto la careta de demócratas de toda la vida, es increíble cuando uno se pone a repasar historia, a repasar apellidos, a repasar nombres, ver cómo siguen controlando los medios de producción y acumulación de capital, los mismos que ganaron el 39, o sus hijos y nietos, pero es impresionante, o sus apadrinados, es impresionante, impresionante. Volviendo a hace 80 años, ya cómo era la vida en el Madrid, que bien resistes y bien sufres, hay que explicar que ya de los primeros días, la ciudad universitaria de Madrid, la Casa de Campo, el Manzanares y ese puente de los franceses que canta la canción, marcaron desde los primeros meses de la contienda, desde noviembre del 36, que fue cuando intentaron el asalto de los nacionales, hasta marzo del 39, que entraron ya de una vez, pues aquello marcó el límite de lo que era la zona de combate, de la zona republicana y la zona nacional. Los combates en Ciudad Universitaria fueron tremendos, encarnizadísimos, y en ellos murió alguien que es de esos nombres legendarios, ya le hemos oído antes a hablar, pues como fue Buenaventura Durruti, en esos combates de noviembre del 36. Los combates de Ciudad Universitaria tienen mucho simbolismo, mucho significado, porque fue la primera batalla en la que se logró parar un avance militar como tal en alguna ciudad en resistencia. Antes se habían parado el golpe como tal, se habían detenido otro tipo de temas, pero lo que es una avanzadilla militar estrictamente preparada era la primera vez que el bando republicano lograba superarlo en aquella batalla de Ciudad Universitaria. Y decir que todavía quedan muchos vestigios de los combates y que muchos los conocimos, los escuchamos por primera vez gracias a la canción que hemos escuchado, esas coplas de la defensa de Madrid, pero no lo escuchamos en versión copla, lo escuchamos en la versión punk rockera que hicieron Boicot dentro de su álbum No Callar de la Ruta del Che, y vamos a escuchar este tema dentro de que lo han titulado No Pasarán. Puente de los franceses. Puente de los franceses, puente de los franceses, la vida mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, y no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, bombardeos. No pasarán, pero el gran enemigo en el Madrid el no pasarán en aquellos años entre noviembre del 36 y marzo del 39 no fueron tanto las bombas fascistas, ni siquiera los quintacolumnistas, ni los traidores, ni siquiera incluso las guerras internas. Fue como en toda ciudad sitiada, en toda guerra de la historia, pues fue el hambre, fueron las enfermedades, fueron todas esas miserias que conlleva una guerra en una ciudad sitiada y rodeada. Y no he visto a nadie transmitir de forma más cruda aquella realidad tan dura y tan lejana del heroísmo, de las culpas a la defensa de Madrid, de las canciones que hemos puesto, de Un pueblo en armas, todas estas canciones que cuentan lo bonito y heroico de la guerra. Pues la otra cara, la cara B, también intentando reflejar la heroica, pero como queda muchas veces deslucida ante la cruda realidad, la serie de cómics 1936-1939 del dibujante Carlos Jiménez, con G. Jiménez es un dibujante que nació en plena posguerra en el año 41 y ha sido autor de obras muy crudas como Paracuellos, que no va sobre el famoso argumento que cada vez que hables de las cunetas te van a soltar los derechistas, sino que habla de un hogar del auxilio social en el que vivían los niños huérfanos tras la guerra, que recibía ese mismo nombre. Es tremendo esa serie de cómics. También pues obras como 36-39 y muchas historietas cortas que han inspirado a muchos de nuestros queridos punkis. Y una de esas historietas que inspiraron, pues nos va a permitirnos una pequeña licencia hoy en este programa que está siendo temático sobre el 36-39, sobre la guerra civil, sobre la revolución. Una de las historietas de Carlos Jiménez, de título El hombre en el tejado, inspiró a Sociedad Alcohólica para cantar la canción En el tejado, que es un grito anticarcelario que los vitorianos publicaron en su disco Ratas del año 1995, y al que Jiménez había gritado ese grito en el tejado 18 años antes en la famosa revista satírica y política El Papus. Así que vamos con Sociedad Alcohólica y este En el tejado. Ya demasiado, por eso hemos subido al tejado. Gracias, amiguitos, muchas gracias. Qué hermosa es la vida cuando se os ve cantar así. Es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores? Qué bonito es un padre. Sociedad Alcohólica, En el Tejado, una canción a la que le inspiró el dibujante Carlos Jiménez. Y a Carlos Jiménez le inspiró la realidad, la cruda realidad. El 18 de julio de 1977, hace hoy 39 años, si no me fallan las cuentas, cerca de 800 reclusos se amotinaron en la azotea de la madrileña cárcel de Carabanchel, esa cárcel que derribaron con nocturnidad y alevosía para evitar que tuviéramos memoria, una cárcel ya cerrada que se podía haber utilizado, pues eso, como recinto de memoria histórica y para recinto cultural multiusos y para millones de cosas, porque además su arquitectura era muy especial. El tejado de aquella madrileña cárcel, la azotea de Carabanchel, inició la llamada en aquel tejado. Aquel motín inició la llamada Batalla de Carabanchel, donde resistieron subidos 800 presos durante 4 días como protesta por la exclusión de los llamados presos sociales del primer decreto de amnistía. Fue un motín que se extendió a otros 18 centros penitenciarios de toda España durante los días siguientes. Y una de esas cosas también olvidadas y que hemos querido recordar hoy aquí en Cienfuegos, poniendo esta canción En el Tejado de Sociedad Alcohólica, inspirados en el cómic de Carlos Jiménez. Vamos a poner después en nuestra página de Facebook, también en nuestro Twitter, un vídeo que rula con las imágenes, las viñetas del cómic de Carlos Jiménez, del Hombre en el Tejado, con la música de Sociedad Alcohólica, que la verdad es que está muy, muy, muy chulo. La verdad es que es tremendo. Continuamos en Cienfuegos cuando llega la hora de las noticias. De Huffington Post. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha regalado este domingo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, un libro sobre los voluntarios estadounidenses que participaron en la Guerra Civil Española para luchar contra el fascismo, como ha señalado Iglesias en una dedicatoria manuscrita. El breve encuentro entre el líder de Podemos y el presidente de los Estados Unidos se ha producido en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, antes de que Obama subiera al avión Air Force One con destino a la base naval de Rota, Cádiz. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos también han podido charlar durante unos minutos con el inquilino de la Casa Blanca. En concreto, Iglesias ha obsequiado a Obama con el libro The Lincoln Brigade, A Victory Story, ilustrado con fotografías de los combatientes estadounidenses que se integraron en las brigadas internacionales que apoyaron al gobierno de la República tras el inicio de la Guerra Civil Española, en 1936. El líder de Podemos ha explicado el motivo de este regalo con una dedicatoria manuscrita que ha compartido en su perfil de la red social Twitter. Los primeros estadounidenses que vinieron a Europa a luchar contra el fascismo fueron hombres y mujeres de la Brigada Lincoln. Por favor, transmita al pueblo estadounidense la gratitud de los demócratas españoles por el ejemplo antifascista que dieron aquellos héroes. Entre ellos estaba Oliver Lowe, el primer afroamericano que comandó tropas estadounidenses. En memoria de aquellos héroes, un abrazo, presidente Obama. Y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado. Brigada Lincoln,

flipó que había más gente que en la guerra, nunca mejor dicho, ¿sabes? Es que La Raíz es una de esas bandas que sin salir en la radio, ni en la tele, ni que lo veas, tampoco campaña publicitaria ni nada, solo a base de directo y de internet, lo han reventado, pero que flipa, sobre todo entre la gente más joven. La verdad es que una banda un poco a tener en cuenta, sobre todo porque dicen que el público es sabio, o sea, hay tantísima gente para ver un concierto, pues quizá por algo será, ¿no? La Brigada Lincoln eran los brigadistas internacionales estadounidenses. Las brigadas internacionales, así en general, merecerían no un programa, sino un ciclo completo de ellos, o pues muchísima obra, bibliografía que hay que sobre ellos, afortunadamente. No va a ser tarea mía tener que hacerlo, porque si no lo íbamos a hacer muy por encima, ¿no? Hay algunas cosas de autores imprescindibles, como quizá George Orwell. Su homenaje a Cataluña es un más como la copa de un pino, porque luego a mí también es que parto que no soy muy objetivo. A mí me gusta mucho Orwell y este es un libro que refleja muy muy bien pues muchos dispersos sucesos de la guerra, entre ellos su experiencia como brigadista en la Barcelona revolucionaria y también los sucesos de mayo del 37 y tal, de los que ya hablaremos cuando vaya correspondiendo. Volviendo a lo que son las brigadas internacionales, uno no deja de preguntarse desde nuestra mentalidad de gente de 2016 qué sentimiento, qué idealismo empujaba a una persona americana, inglesa, francesa a venir a jugarse el tipo a la atrasada España de los años 30. Pues quizás la clave no sea, como decía ya en la segunda canción que hemos puesto hoy y la tercera, Lágrimas y Rabia, decía eso de se vio claramente al alcance de la mano la meta por la que se sufría ayer, la clase trabajadora al poder. ¿Y quién si no, señores? Pues eso, ¿y quién si no? ¿Quién si no la clase obrera debe ser quien esté en el poder? Pues ahí, hemos visto demasiadas cosas que no eran eso. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios, vivan las bravas milicias populares. Yeah. 1936, The Spanish Revolution, versión del archiconocido Ay Carmela por la banda punk holandesa The X, que nos demuestra pues que el ejemplo de esta revolución, de esta guerra, de esta resistencia, pues no se quedó solo en casa, no fue algo meramente nacional, sino que, como hemos visto, las brigadas internacionales, como hemos visto tantos ejemplos, y como esta canción, esta versión, pues es que un ejemplo que trascendió fronteras. Afortunadamente, como también estamos trascendiendo fronteras un poquito gracias a internet con el programa, dentro de poco Radio ELA, la emisora libre autogestionada, vamos a estar también en el FM. Para eso está currando mucha gente de este colectivo, de esta asamblea, y esperemos poder noticias sobre ello pronto, pero de momento lo estamos emitiendo únicamente por internet. El directo tiene... me temo que no hay nadie ahí ahora mismo cuando son las 8:15 de la tarde en Madrid escuchándome, que me escucharéis después en otro momento tranquilamente la grabación desde vuestro teléfono, vuestro ordenador, desde donde sea. Pero eso nos permite también, de todos modos, tener feedback, tener gente que nos vaya contando cosas. Nos llegó vía Facebook este mensaje que firma Leo. Antes de nada, decirte que desde que escuché por primera vez el programa, el quinto, me descargué todos los anteriores para disfrutarlos en todo momento. Me estás descubriendo un montón de grupos, historias, anécdotas que solo me animan a esperar ansioso la siguiente entrega. Lo único que extraño son más cantautoras, más tías, por ejemplo Las Vulpes, La Otra, Lua, A Flor de Piel, La Aquelarre, Zaz, Kenny Arcana, Anati Hooks, Viruta, Cumbia Queers. Por otro lado, no sé si conoces a Paradoxus Luporum, La Raíz o Mafalda, quizá alguno te gusta. Un abrazo fuerte y mucho ánimo desde Móstoles, enamorado de tus mezclas y secciones. Y bueno, es que ante esto uno que dice, pues muchas, muchas, muchas, muchísimas gracias por tu mensaje, Leo. Me gusta mucho poder recibir este tipo de mensajes porque, yo qué sé, da sentido a ponerse cada semana delante del micro, pasar el calor horroroso que se pasa en este pequeño zulito que nos hemos montado en el centro de Madrid. Da sentido a todo este trabajo de preparación del programa, porque no solo pones delante el micro y soltar lo que dices, sino que hay que documentarse, buscar las canciones, elegirlas, recortar, etcétera, etcétera. Pues que alguien saque un ratito para decirte, oye, esto me ha gustado y esto otro quizá tienes que mejorarlo, mola, mola muchísimo, así que gracias de corazón. Y gracias también porque Leo pone el acento en un tema que es verdad que ni me había planteado, que ni me había parado a pensarlo. No ponemos apenas música de bandas, de grupos en los que haya chicas. Me paré a contar, a ver, de los 7 programas que llevamos hasta hoy, con unas 10, 11 canciones por programa, en las que habían salido bandas en las que me consta que haya mujeres. Y ojo, la cuenta era terrible. Celia Cruz, Menos de Revolta, y Against Me, y de Against Me me enteré hace poco de que cantaba una mujer, o sea que... Así que tela. Hace poco, sobre este tema, me recordó el mensaje de Leo para visibilizar la poca, escasa, nula presencia femenina en la música rock y más en las variantes más extremas. Aprovechó un grupo feminista el Festival Resurrección en Viveiro, en Lugo, ver qué bandas tenían chicas. Y de las 80 bandas que actuaron en este festival internacional, que hay bandas de aquí y de allá, de mogollón de estilos más o menos extremos, solamente 9 tenían alguna mujer en sus filas. In Mute, Nashville Passy, que era la única banda en la que había más de una mujer, Walls of Jericho, Avaisoku Sistema, Obsidian Kingdom, Flesh God Apocalypse, Brujería, Strike Back y Sinistro. O sea, 9 bandas de un total de 80. A mí me llama la atención, no deja de ser curioso las pocas tías que se animan a subirse al escenario a expresarse tocando rock y variantes. No deja de ser curioso porque luego, entre el público, por supuesto, son muchísimas. En la asamblea de la radio son un porcentaje bastante alto. Pero no sé, sigue siendo minoría cuando cada vez se están empoderando más. Pero también voy a decir una cosa. También me resultaría, a la hora de hacer el programa, muy forzado, dentro de lo forzado que es el planteamiento en el que hago Cienfuegos, que es de buscar canciones que traten sobre un tema y a partir de ese tema hablar. Pues además de eso, buscar que sean canciones interpretadas por mujeres, que es algo que sí, vamos a irlo intentando. Es un reto que me pongo, pero tampoco vamos a forzar la máquina para hacerlo antinatural, porque la gracia también de ponerse delante del micro es expresarse con naturalidad, con un poco de sinceridad, ¿no? Demasiadas mentiras nos contamos. Así que vamos a intentar tener este tema en cuenta, porque la verdad que no nos ha hecho pensar el mensaje de Leo, pero eso, con naturalidad. Así que vamos a ir cerrando el programa de hoy, este Cienfuegos número 8 del 19 de julio. 80 años después de la Guerra Civil, con una banda de punk con voz femenina que se llama Milicia 34. Eran de Madrid Sur y en el único disco así que sacaron bien como tal, se titulaba De pequeñas chispas surgen grandes incendios y salía este tema que se llama Mujeres Libres, cuyo nombre está inspirado en aquella organización feminista que durante los años de la guerra precisamente visibilizó la lucha de las obreras por la emancipación. Un contexto bonito, ¿no?, que les tocó a estas compañeras. Si ya era difícil pelear contra aquella mentalidad del primero ganar la guerra, luego hacer la revolución, pues a estas mujeres les tocaba además pelear con, vamos, y lo doy por sentado que les debió pasar así, pues les debió tocar lidiar con el primero ganar la guerra, luego hacer la revolución y luego ya si eso tú sales de la cocina por parte de muchos compañeros de lucha. Aquellos años, pues bueno, son los que eran y de hecho ves películas politizadas producidas por la propia CNT dentro del cine colectivizado en el que ves el papel de las mujeres y era absolutamente de mujer florero, ama de su casa, para ser el descanso del heroico obrero que iba a luchar contra el fascismo. Cosas que las ves desde nuestro punto de vista actual y la verdad es que lo flipas. Hay que entender todo, hay que entender que era el contexto el que era, pero también no deja de llamar la atención. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando todo el mundo. Así que vamos un poquillo intentando poner el granito de arena aquí desde Cienfuegos, poniendo más bandas de punk, de rock, de hardcore, de ska, de reggae, de los distintos sonidos que ponemos aquí, en las que participen mujeres. Vamos, Milicia 34, Mujeres Libres. Me va a estar haciendo boicot el CD, pero tengo plan B. Aquí hay que tener plan B siempre, que en todo en la vida. Vamos a ver si funcionará bien el ordenador. Ahí estamos, Milicia 34, Mujeres Libres. Mujeres libres, mujeres despiertas, buscan nuestras ideas y nos pintan por mismo. Mujeres altas, mujeres violentas, autodefensa en contra del fascismo. Hoy todos juntos volvemos a la calle y derrotaremos ese mundo de cultura. No permitiremos más agresiones a inocentes, lo combatiremos con unión e igualdad. Mujeres libres, mujeres despiertas, buscan nuestras ideas y nos pintan por mismo. Mujeres altas, mujeres violentas, autodefensa. No seas más hijo de tu cuerpo, no es más que el exterior. No sigas el rebaño, te sopongo para adorar. Hace tus ideas, un insulto de la sociedad. Mujeres libres, mujeres despiertas, demostrando nuestras ideas. Si no te importa el mismo, mujeres contra mujeres violentas. Autodefensa en contra del sexismo. Mujeres Libres de Milicia 34 y venga, ya que nos hemos venido arriba, un bonus track para cerrar este programa temático sobre la guerra, sobre la revolución, de la que se cumplen ahora 80 años, 1936-2016, la lucha continúa. Cerramos con un tema inspirado en el discurso de Durruti que hemos escuchado antes, que también aparece un fragmento en nuestra cabecera de Cienfuegos, aquel famoso discurso del mundo nuevo, interpretado por una banda peruana, una banda narcopunk de nombre Autonomía. Vamos con ellos, vamos con Autonomía para cerrar el programa. No sin antes recordaros cómo podéis contactar con nosotros en el email cienfuegos@radioela.org, en Twitter cienfuegosela, en Facebook por lo mismo cienfuegosela, el cien siempre con numerito. Nosotros somos así de guays y de modernos. Nos despedimos recordando eso, 80 años de lucha que tienen que continuar, no queda otra, porque necesitamos un mundo nuevo. Cienfuegos, cienfuegos arroba radioela.org, en Twitter arroba cienfuegosela, en Facebook lo mismo, cienfuegosela. 80 años bastan, 80 años de lucha. Nos escuchamos el próximo martes en directo y cuando queráis en nuestros podcasts en www.radioela.org. A cuidarse.